100.9 FM Riachuelo. Las expresiones colonialistas no han desaparecido, a pesar de que ya han transcurrido más de 200 años del primer grito de independencia de nuestros pueblos. Esta vez no son bárbaros montados en carabelas, es el imperio del capital y una de sus principales extensiones, los monopolios privados de la comunicación, armas de destrucción masiva de la verdad. Es el ONGcismo financiado desde el extranjero, que pretende reemplazar a nuestros estados e imponernos sus visiones e intereses. Rafael Correa, presidente de la República del Ecuador. Podés terminar la primaria en tu barrio. Es gratuito y con títulos oficiales. Para jóvenes y adultos desde 14 años en adelante. Acércate a la organización social y política Los Pibes. Estamos lunes, martes, jueves y viernes. Suárez 421, La Boca. Animate con los profes Darío y Daniela. Baby. Programa de alfabetización, educación básica y trabajo. Nadie se libera solo. Nadie libera a otro. Nos liberamos juntos. Nosotros tenemos una situación de 28 despidos. De lunes a viernes a las 18 horas. Es tremendo. Además, es mentira. El pibe no tenía armas. Rompe el cerco informativo. Manipulan, desinforman, dicen lo que le conviene, callan lo que no le conviene. Dando a conocer otra realidad que no se cuenta, pero que se vive en la calle. Juegan un rol político y pervierten su naturaleza, que garantiza un derecho, el derecho a la información. No se engañen. De lunes a viernes a las 18 horas, rompe el cerco informativo. Mamá, hazme sonza, que grande venga sola. Viernes. Arrancamos a las 19 horas. Más o menos. Terminamos a las 21. Más o menos. Cazadores de Sonceta. Capaz. Nos avivamos juntos. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. 100.9. Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a otro programa de Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos junto a las chicas y los chicos que concurren a las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, siempre decimos, porque es un buen contenido aquello que ellos están estudiando adentro de las escuelas, aquello que están trabajando junto a sus docentes, porque el espíritu de este programa es convertir todo eso en un contenido radiofónico. Y bueno, con ese espíritu trabajamos quienes formamos parte del programa REC, que coordina Mariano Molina. Como todos los jueves, estará seguramente Alejandra Zárate registrando estos momentos para que ustedes los revivan a través de nuestra página web, que es programarec.com.ar. Y hoy me acompaña especialmente Eva González García, que es mi compañera de REC. ¿Cómo va, Eva? ¿Qué tal? Buen día. Patricia, Juan y toda la gente acá de FM Riachuelo. ¿No? Claro, no lo presenté todavía porque Juan Pintos es quien nos está sacando al aire como todos los jueves. Y hoy se sentó acá conmigo, Eva, porque estamos esperando a tus alumnos. Sí, estamos haciendo acá el aguante, como le decimos a eso, ¿no? Uh-huh. Son unos chicos que vienen de una escuela muy particular. Después ya te van a contar, es una escuela granja y está situada en el barrio de Villa Lugano, pero al fondo de Villa Lugano, justo abajo de las tribunas del autódromo municipal. Es una escuela encantadora, así que espero que todos los oyentes de FM Riachuelo, de Hora Libre y eso, disfruten del programa porque tienen un montón de contenido, hicieron un montón de cosas, así que es un programa que se las trae. Pero como quedan un poco lejos, acá de La Boca y eso, sí, están un poquito demorados. Bien. Otras veces vinieron estos chicos, sí, a contar sus experiencias con sus animalitos y demás. ¿Mm? Vos que trabajaste ahí, ¿cómo es trabajar en una escuela que tiene un formato edilicio diferente? Porque uno está acostumbrado a no tener mucho espacio verde. Uh-huh. Tiene sus pros y sus contras. Vamos a empezar con los contras. Nada, está llena de fisuras. Las aulas y fisuras, lo que se llama fisuras, porque uno trabaja fisuras que tienen que ver con filtraciones. Y bueno, que están tratando de solucionar ese tema, se demoran las obras, las contrataciones, bueno, todo lo que tiene que ver con la parte de edilicia en muchas de las escuelas por las que transitamos. Pero después las aulas están enfrente de lo que es el espacio verde de la escuela, entonces los recreos son hermosos y los chicos son cero estrés, si lo tenemos que denominar ahí. El contacto con los animales y las plantas hace que los chicos tengan otra dinámica, no tenemos problemas de convivencia. Te voy a contar de falta una incidencia, ¿no? Sí. Estoy decidiendo el cambio de escuela de mi hijo. Ajá. Y justamente estoy casi decidida por una escuela que tiene espacios verdes. Ah, buenísimo, buenísimo. Porque les hace genial a los chicos. Ojalá, ¿no? Si hubiera una planificación, ¿no? Porque, bueno, las ciudades a veces se van planificando sobre la marcha, sobre los cambios que tenemos en cuanto a la estructura, las calles o las demandas, ¿no es cierto? Propias de las familias. Pero en el caso de poder elegir, las escuelas con espacio verde hace que los chicos no tengan problemas, por ejemplo, de convivencia. O sea, ¿vos lo notaste esto? Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Entonces, ¿estoy en el camino correcto? Aconsejame, Eva, porque estoy en un momento de decisión. Creo que sí, pero tu hijo, bueno, ya va a la escuela secundaria y... Sí, bueno, claro, pero no dejan de ser chicos que... Tal cual. Digo, también en un grupo humano hay problemas de convivencia y cómo impacta esto un ámbito diferente. Mira, siempre hablamos con los profes de educación física que les decíamos, los profes de gimnasia, ¿no? Mm. Ellos dicen, no, de educación física. Bueno, el poder estar en contacto con un espacio donde los chicos en crecimiento liberen cuestiones hormonales, ¿no? claro, ¿no? En esto del ejercicio físico, se tienen que cansar. En algún momento se tienen que cansar y está buenísimo que así sea, ¿no? Porque, bueno, tienen que la edad que tienen. Bueno, esa va a ser una buena pregunta para hacerle a los chicos. Bueno, dale, a ver qué... ¿Cómo lo viven ellos todos los días, el estar en un espacio verde y demás? Tal vez no tengan punto de comparación con otro tipo de estructura, ¿no? Uh-huh. Yo, por ejemplo, a la tarde voy a una escuela de 5 pisos. Claro. Preciosa. Sí, sí. Pero que hay unos problemas bastante intensos de convivencia. Sí, y eso que están en pisos diferentes, que uno podría decir, al estar a veces en algún compartimento estanco, ¿no? Entre los vecinos de un mismo piso, o sea, con los vecinos de las mismas aulas, que son siempre las mismas, no tendría que haber tantos problemas, pero de hecho pero los hay. Pero los hay, sí, uh-huh. Sí, las escuelas grandes, las escuelas pintadas de gris. Uh-huh. Mi escuela está muy pintada de gris. Uh-huh. Y es eso como que te saca la energía. Claro, bueno, nosotros en toda la zona sur, las escuelas secundarias han sido pintadas de color celeste y azul. Uh-huh. Y las primarias en general de verde y otro verde oscuro y verde clarito. Sí. Y como que han sido uniformizadas, ¿no es cierto? Uh-huh. Y nada. Yo qué sé, no sé si tanto la pintura hace a la cuestión, pero sí creo que los espacios interesantes para que hagan educación física tienen que estar. Y a veces en las mismas escuelas no están, se tienen que ir a su campo de deportes, que bueno, muchas veces son lugares que son alquilados por el mismo gobierno de la ciudad y si tenemos una zona linda, buenísimo. Si tenemos una zona más o menos... En la zona de Liniers, por ejemplo, les prestan parte de las instalaciones del Club Vélez Sarsfield, ¿no? Entonces, los chicos tienen un excelente espacio de recreación. Claro. Pero si no tenés un estadio cerca, claro. Se complica. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, esto también forma parte de la educación. Porque donde estamos educando, donde estamos trabajando, donde estamos compartiendo el espacio educativo, es muy importante también, ¿no? O sea, a la calidad educativa. Bien. Mientras llegan los chicos, escuchamos un poco de música. conmovedora, rudo motor, de raza noble capaz de no caerse andando por el borde, solo por el borde, inconsciente del temor, forzando cambiar al futuro aunque sea duro, no acusa dolor, qué grande tesoro, incandescente juego de fuego para bancarse el presente. Cuando él está ausente, no siente temor, no siente temor. Él es el gordo maravilla, te pisa y te astilla. Qué fuerte pisón, qué fuerte pisón. Y no cae, hace escala la recaída y otra vez va para arriba. Es de terror, como veo. Que para el imparable que te fulmina, si te pisa te aplasta. No puede parar, no puede parar. El gordo motoneta no puede parar, no puede parar, no puede parar. El gordo motoneta no puede parar, no puede parar, no puede parar. Y el silencio lo altera, cualquier cosa lo exaspera. No tiene paz, quiere más gas. Procedente de los antiguos pensos, donde cuando habla te pone lenguachón, implacable lenguachón. Entiende sus redes rigidas y todo vigila. Adicto al control y al descontrol. Libre. 10 años que los jóvenes se apropian del aire. Hora libre. 10 años de radio. Y seguimos en Hora Libre en el barrio, esperando a los chicos y a las chicas de la escuela número 18 del distrito 21, que se llama Jorge Newbery. Recién estábamos contando más o menos algunas de las características de esta escuela. Pero bueno, mientras estamos esperándolos, me gustaría contarles qué estuvieron trabajando, ¿no? Los chicos, y qué vamos a escuchar en la próxima hora. Ellos estuvieron trabajando sobre mitos y leyendas, y cómo les gusta a los chicos averiguar y saber sobre los mitos urbanos, ¿no? ¿Qué es lo que originan esas historias que se van pasando y quedan como casi verdades, ¿no? También estuvieron leyendo bastante adentro de las escuelas, como corresponde, ¿no? En esto que es justamente la promoción de la lectura. Y le hicieron una entrevista a un ilustrador que vamos a escuchar a lo largo de la hora, porque también quien hace dibujos hace las ilustraciones dentro de los libros que son para niños o jóvenes. Es muy, muy importante porque también eso facilita y hace atractiva la lectura. Y bueno, también ellos leyeron algunos de los mitos clásicos, por ejemplo, Teseo y el mito de Ícaro. Nos van a explicar quiénes son cada uno de esos personajes. Entre tanto, los esperamos, seguimos escuchando música. Sustento y tu moneda es la hipocresía. No te pido que sepas cómo actuar. Si nunca heredaste conciencia, te pido que des freno a la arrogancia. Mira alrededor, la tierra devastada está. No hay donde crecer, todo estamos arruinando. Mira alrededor, el aire también es vida. Por la creación, bosques desapareciendo. Quiero ver la luz ya de tu corazón. Conciencia despierta, golpear el oído a la indiferencia. Y que el miedo y la ignorancia no puedan más que tu libertad. Boicota la ignorancia, mira alrededor. La tierra devastada está, no hay donde crecer. Todo estamos arruinando. Mira alrededor, el aire también es vida. Por la creación, bosques desapareciendo. Hey, todo estamos arruinando. Todo estamos consumiendo. Freno la arrogancia. Hora Libre. ¿Qué es Hora Libre? Es el espacio para crear, para reflexionar, para discernir, para comunicar. Hora Libre. 10 años de radio. We'll be right back. secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular del Movimiento Evita, Gringo Castro. Con una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón. A ver si alguien quiere decir que está en contra de la asignación familiar. No, para nada. ¿Quién no quiere pelear? ¿Quién quiere ir para atrás? Nadie. Nosotros queremos pelear y vamos a pelear hasta la victoria. Compañero, acá no se rinde nadie. Que se vayan a la mierda. Que se vayan a la mierda. Nosotros vamos a seguir peleando. Acá no se rinde nadie. Y no veo a nadie cansado. Porque la conciencia se la tenemos instalada. Y le vamos a ganar. Vamos a ganar el sindicato. Vamos a ganar y vamos a construir la victoria, compañero. ¡Feliz día del trabajador! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre! FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. En el barrio de La Boca, nos organizamos contra el ajuste. Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Verduras sin agrotóxicos, quesos, huevos, pollo de campo, milanesas, pescado, carne de cerdo, garrafa popular y muchos productos más. De las manos del productor a la mesa del trabajador. Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. CETEP, todos los sábados, de 9 a 13 horas. En Pedro de Mendoza y Ministro Brin. Hacé tu compra comunitaria en paseomartinsisneros@gmail.com. Y así arrancamos viernes de 21 a 22 con mucha buena música, reggaetón, trap, dembow, hip hop, lo que está más pegado. Previa Urbana, el programa que va a ser diferente la forma de vivir tus noches. Descolgate y escuchanos a las 21. Previa Urbana. ¡Bra! El Enfoque, un programa donde la cultura sos vos, somos nosotros y es el otro. Un espacio radial donde todas las ideas importan. Un programa donde el enfoque se enfoca en lo diverso. Escuchanos todos los sábados de 10 a 11 horas. El Enfoque. FM Riachuelo 100.9. Donde caben todas las voces. 100.9. Hora Libre. El lugar donde nos reímos, nos emocionamos, nos escuchamos, nos respetamos, donde la palabra tiene valor. Hora Libre. 10 años de radio. Bueno, y ahora sí, llegaron ellas y ellos. ¿Cómo va? Bien, llegaron desde la otra punta de la ciudad de Buenos Aires. Les repetimos a nuestros oyentes, ¿de qué escuela vienen ustedes? De la escuela 18 Jorge Newbery. Buenísimo, ¿qué año? ¿Qué grado, año? Sexto B, 2017. Bien, ¿ustedes son de sexto? Sí. Sexto, perfecto. Bueno, vamos a conocer entonces las voces que sonaron recién. ¿Tu nombre? Ángeles. Soledad. Por acá tenemos a... Micaela. Viviana. Pamela. Santiago. Santiago. Y si lo tuviéramos que contar a nuestros oyentes, ¿cómo es la escuela de ustedes? Con Eva algo estuvimos adelantando. ¿Dónde queda? ¿Y cómo es? ¿Qué hay? ¿Abajo de dónde está la...? Del autódromo. Bueno, vamos a levantar la mano y vamos a ir charlando. Dale. El autódromo. ¿Y abajo de qué? ¿De qué parte del autódromo? ¿Qué estaría? ¿Pegadita a qué? Sí, decime. A las tribunas. A las tribunas. ¿Cómo? ¿Qué queda como abajo de las tribunas? Sí. Bien. Y cuéntenme, ¿qué es lo que tienen? Porque ustedes tienen una particularidad. ¿Qué hay en la escuela de ustedes? Hay una granja. Hay una granja. ¿Y me cuentan qué animalitos tienen? Hay una vaca. Cabras. Gansos. Gansos, cisnes, patos. Cisnes. ¿Y ustedes los cuidan? Pollitos. ¿Y ustedes los cuidan? Sí. Sí. ¿Y no se ensucian? ¿No les da cosita? No. Después se lavan las manos. Sí. Acarician a la vaca y después se lavan las manos. Sí, sí. ¿Y la vaca, cuál es la relación con la vaca? ¿Cómo es la vaca? No sé ella, pero yo no le tengo trauma a la vaca. ¿En serio? ¿Por qué? Porque durante la fiesta yo la acaricié y me enganchó guardapolvo con uno de los cuernos y me empezó a levantar. Ah, bueno, pero pobre vaca, habrá sido sin querer. ¿No? Sí. Claro, imagínense una vaca con tantos chicos que hacen tanto ruido. ¿Y tienen una huerta? Sí. ¿Y qué siembran, por ejemplo? Sembramos rabanitos, zapallo, tomate, zanahoria, trigo. ¿Trigo también? Sí. ¿Y qué hacen con todas esas cosas que plantaron en la huerta? Algunas cosas las cortamos y las llevamos a casa. O también lo hacemos pan como el año pasado. Con acelga. Claro, con acelga. Pan con acelga. ¿Pan relleno con acelga? Sí. ¡Ay, qué rico! También hicimos pan con relleno de jamón y queso. Ah, ¿les gusta cocinar a ustedes? Sí. Está buenísimo. Viste, a los chicos les gusta cocinar. Después cuando son más grandes, ¿sí? Y uno lo tiene que hacer por obligación, ya deja de ser bonito. ¿No? Sí. Bueno, qué buena que está la escuela, entonces. ¿Les gusta esta parte de tener un espacio al aire libre, con animalitos y plantas? Sí. Bien. ¿Aprendieron algo que no sabían ahí? Por ejemplo, ¿qué cosa? ¿Sabían plantar tomates, por ejemplo? No. Y ahora sí. Sí. Buenísimo. Bueno, vamos a contarle a nuestros oyentes qué es lo que ustedes estuvieron trabajando. ¿Qué trabajaron? Trabajamos con misterios urbanos, mitos y leyendas. Uh-huh. Un capítulo se llama 3D, otro se llama La grúa de peluche. Ajá. Y bueno, ¿con qué seños trabajaron esto? Porque ustedes también vinieron con dos seños. Uh-huh. ¿Sí? ¿Le podemos decir a nuestros oyentes el nombre de las seños? Con la seño Gabriela. La seño Gabriela. Y la seño Eva. Bueno, y con ellos trabajaron este tema que es mitos, leyendas urbanas, historias tradicionales, todo eso, ¿no? Sí. Bueno, vamos a presentarlo de esta manera. Fantasmas, tumbas. Cementerio. Esqueletos, cuervos. Casas embrujadas. Muertos que hablan. Todo esto y mucho más en Hora Libre. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Por qué eligieron el terror para arrancar? ¿A quién le gustan las historias de terror? A mí, a todos. ¿Todos? A mí no. ¿Qué les gusta de las historias de terror? Cuando aparecen casas tenebrosas. Muerte. Muerte. Cuando aparece sangre. ¡Ay, no, qué feo! Cosas macabras. Pero tripas y todo eso me viene. ¡Qué feo! Bueno, ¿y leyeron algo que tiene que ver con el terror? Sí, leímos 3D y la grúa de peluche. Esos son historias de terror. Sí. ¿Por qué son historias de terror? A ver, arranquemos con 3D. A ver, pero ustedes hicieron una grabación sobre 3D. ¿Quieren que la escuchemos primero y después la comentan? Sí. José Montero, Misterios Urbanos. 3D. En esta ocasión, 3D. 3D. Todo empezó en un lugar y en el momento menos pensado. ¿Quién podía sospechar la existencia de espíritus malignos en un centro comercial a plena luz del día? En realidad, el día transcurría afuera, adentro en la sala de cine, acondicionada para proyección en tres dimensiones. Parecía de noche. A Daniel le encantaba ir solo a la primera función. Había menos gente y podía sentarse a sus anchas en la butaca preferida. Última fila al centro. Se apoyaba los pies en el respaldo de adelante, no jorobaba a nadie. Por accidente se le escapaba un ruido molesto. Al sorber la gaseosa tampoco había problema. Los demás espectadores eran igual de mintaños. Y era la primera vez que concurría a un cine 3D, donde daba esos anteojos tan particulares. No se trataba de las típicas gafas de cartón, no, los lentes eran de vidrio y el armazón gigante de plástico resistente. Bueno, y entonces la historia transcurre ahí en el cine. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bien. ¿Y qué pasa? Un chico fue a ver una película al cine. Sí. Tenía tantas ganas de ir al baño y fue. Sí. Entonces, cuando entró al baño, escuchó... Salía mal olor del baño. Salía olor y chorreaba agua por todos lados. ¿Y? ¿Y qué pasaba en ese baño de cine? A ver, contame. El baño estaba cerrado por una especie de inundación. Sí. Entonces, el chico no hizo caso a las advertencias. Entró al baño. Sí. ¿Y con qué se encontró? Bueno, anteriormente no había devuelto los lentes 3D, se los había llevado. ¿Y entró al baño con esos lentes 3D? Sí, los tenía en la cabeza. Ajá. Creo que se habían abierto las cabezas solas, asustó, los lentes se le pusieron. En el espejo se reflejó como tres sombras atrás. Sí. Se dio la vuelta, no había nada. Sí. El chico sacó los lentes y salió del baño. Bien. ¿Y existían esas cosas feas y malas que veía? Sí. Ah, o sea que los lentes 3D lo ayudaron a ver como una realidad que a simple vista no la veía. Eran los tres fantasmas de Titanic. En realidad, del Titanic. ¿Del Titanic? Sí. Ah, por eso lo del agua. Sí. Ahora entiendo. En realidad, no es 3D por tercera dimensión. Es 3D por otra cosa. ¿Y te acordás que por qué cosa era? Por tres demonios. Ah, mira vos. Está bueno ese cuento, ¿no? Sí. ¿Y al final se lo contamos a los oyentes o no? Sí. A ver, ¿y cómo termina la historia? La historia termina con el chico intentando ayudar a los tres demonios. Agarra un vaso donde le pidieron que eso lo vuelque en una especie de estanque. Ajá. Con agua. El chico llena la bañadera, lo suelta ahí. Ajá. Y cuando sale le dice somos los tres demonios y termina y el final de cuentas con la muerte del chico. ¿Con la muerte del chico? Sí, los tres demonios lo matan. Ay, qué feo, ya no me gustó ahí, ¿no? La traición. Bueno, a los chicos les gustan las historias de terror, las historias de asesinato, y estuvieron trabajando sobre otra, que sí, la vamos a presentar o vamos a escuchar la introducción de esta manera. José Montero, Misterios Urbanos. Misterios Urbanos. La grúa de peluche. La grúa de peluche. El secreto me lo enseñó Raúl. Los peluches estaban entrelazados. La pata de uno debajo del brazo de otro. La cabeza del gatito sobre la nariz del ratón. Todos bien apretados. Vos tenés que apuntar a esa. Pero si mirás bien, si analizás el conjunto, vas a ver que hay una pieza que destraba el resto. Vos tenés que apuntar a esa. Todos los intentos que con la grúa deben ser para llevarte ese muñeco. Vale. Una vez que lo sacás, los demás salen solos. Raúl hacía que las cosas parecieran fáciles. Mientras hablaba, movía la palanca, el brazo mecánico que en la pecera llena de peluches. Apretaba el botón y sacaba una detrás del otro. De fondo sonaba esa musiquita inconfundible que me tenía enfermo. Palillo entre los dientes, anillo con forma de calavera en la mano hábil. Raúl era el encargado de reponer los muñecos de la grúa de peluches, donde yo, en los últimos meses, había tirado al menos un sueldo entero. La máquina se había convertido en un vicio, una adicción que no tenía explicación lógica. Estábamos mirándonos porque el señor se gastó todo el sueldo el último mes para poder sacar los peluches. ¿Pudo sacar alguno? Todos. Wow. Se convirtió en un vicio. ¿Y qué le pasaba a este hombre tan enviciado con el juego de los peluches? ¿Hay alguna conexión con el terror o no? Sí. ¿Cuál es la conexión con el terror? Que al final aparece muerto el señor. Aparece en una de las máquinas de peluche. Aparece la mano. Acá me dicen que no. ¿Qué es lo que decís que no? Pero sí, lo que había empezado. Ajá. Para llegar a ese momento, que lo habían invitado a un grupo. Lo habían invitado a un grupo. Sí. De como jugadores profesionales de eso. Sí. Y en un momento tenía que ir a una especie de torneo o un lugar. Y cuando llega al hotel, estaba todo vacío, no había nadie. Ajá. Y atrás del hotel estaba la máquina. Atrás de ese hotel, que quedaba en otro lugar. Máquina. Ajá. ¿La misma u otra máquina de peluches? No decía, solamente decía que había una máquina atrás. Una máquina atrás. Sí. ¿Y ahí es donde termina metido el señor, en esa máquina atrás del hotel? En realidad lo único que se encuentra es cuando saca un peluche, sale la mano de su amigo cortada con un anillo. Y el chico se dio cuenta porque era el anillo que tenía siempre el señor. Wow. Le gusta eso. Sí. Manos separadas de los cuerpos, de esas cosas, ¿no? Sí, sí. Bueno, no les voy a preguntar si les gusta, porque está clarísimo que les gusta. De todos los mitos, de todos los cuentos, de todas las historias que trabajaron junto a las seños, ¿cuál es la que más les gusta? Digamos, con todas las que van a venir a lo largo del programa. ¿Estas que presentaron ustedes o alguna otra? A mí me gusta la que leyó la seño el otro día, que era la de Pijama Party. Ajá. Está buena la historia. A mí me gustó. Bueno. ¿De terror también? Sí. Ah, mira vos. Buena. Bueno, estamos hablando de cuentos de terror, estamos hablando de historias de estas que le gustan a los chicos, que tiene que ver. Así que acá la compañera me va a presentar el tema musical. Vos, ¿me presentás el tema musical que vamos a escuchar ahora? Este. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Miranda Fantasmas. Se reveló y le ganó al Seguimos en Hora Libre con los chicos y las chicas de la escuela primaria Jorge Newbery. Y cambiamos el grupo, así que yo quiero que se presenten quienes se sentaron a la mesa conmigo en este momento. ¿Tu nombre? Nayara. ¿Nayara? Gabriel. Luciana. Brisa. Julieta. Gabriela. Bueno, estamos todos presentados y presentadas. Bueno, vamos a hablar entre todos de este tema que lo vamos a presentar a través del audio que hicieron los chicos. Tuvieses que definir un héroe, ¿qué dirías? Para mí, el significado de héroe es persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria, especialmente si requiere mucho valor. O personaje principal en una obra literaria o cinematográfica, especialmente que produce admiración por sus buenas cualidades. Bueno, y con esa definición de héroe, me gustaría preguntarles cuáles son los héroes favoritos de ustedes. A ver, ¿por qué empezamos? ¿Por los caballeros que siempre tienen algún héroe? A ver vos, Luciano. Mi héroe favorito. El favorito favorito. Favorito es... Y tengo muchos, no sé. Bueno, uno, decime. ¿Uno? Mm-hmm. Iron Man. Iron Man. ¿Vos? Flash. ¿Las chicas? A ver, ¿alguna heroína? ¿Alguna mujer? ¿Héroe? No, yo no tengo. ¿Supergirl? Decímelo de vuelta que no te escuché. Supergirl. Ah. Bueno. Estamos. Este héroe, el héroe que es bueno, virtuoso, que hace las cosas re bien, ¿no? Siempre tenemos esas historias. Ahí estamos escuchando un fondo de superhéroe, ¿sí? Pero a través de las historias de todos los tiempos, siempre hay alguien que hace las cosas bien, que sigue el camino de lo correcto y llega a un buen... ¿Ustedes leyeron historias así? Sí. Por ejemplo, ¿algún héroe de alguna historia que leyeron ustedes? Alguien que hizo las cosas muy bien. Hay historias de la mitología, de las leyendas. Hércules. ¿No? Hércules. Claro, Hércules. Claro. Y que tiene encima un montón de fuerza, ¿no? Sí. Bien, claro. Pero, ¿sabes qué? En toda historia que existe un bueno, siempre existe... Un malo. Así que... Vamos a sacar por un rato entonces la música de héroe para conocer al antihéroe. A ver, ¿qué características tiene? ¿Y los antihéroes quiénes son? Son personajes de una obra de ficción que desempeñan el mismo papel importante y protagonismo que el héroe tradicional, pero que carecen de sus características de perfección por tener las virtudes y defectos del primer personaje normal. Ah, está el bueno y el malo. Y a ver, un antihéroe, ¿cuál podría llegar a ser? A ver. El Minotauro. Sí, ah, Minotauro. Bien. En una historia tradicional podría ser eso. ¿Y alguno que conozcan nuestros oyentes? ¿Algún antihéroe de la televisión? ¿De alguna serie? Claro, ¿no? Es como que puede hacer muchísimas cosas. Tiene el poder de hacerlo, pero es malo. Sí. ¿No? Claro. Sí. Y acá está como esa pelea entre el bien y el mal representado en el héroe y en el antihéroe. En tipo una, no sé cómo decir, película, Megamente. Ah, bueno, igual en Megamente. Después se vuelve bueno. Claro, se vuelve bueno Megamente. Pero por la chica. Claro, claro. Pero al principio era tremendo. Ay, cómo me gustó esa película, sí, tenés razón. Sí, sí. A veces le digo a mi hijo, Megamente, pues un poquito cabezón, viste que Megamente. Pero no hay que hacer esas cosas, señor. No. Bueno, ¿me cuentan de la visita que ustedes recibieron en la escuela? ¿Quién quiere arrancar? A ver, dale. No, vos, dale, Luciana. La visita que recibimos en la escuela era de un ilustrador que. ¿Te acordás cómo se llama? Patricio Oliver. Uh-huh. Que nosotros en la escuela estábamos leyendo un libro de Rafaela. No. Misterios Urbanos. Y el otro día fue y nos visitó y le hicimos varias preguntas. Ajá. Y él nos respondía. ¿Les gustan las ilustraciones a ustedes? Sí. Está, a ver, ¿qué más lindo? ¿Leer un libro con ilustración o sin ilustración? Con. A mí me gusta sin ilustraciones. Ah, mira vos. ¿Por qué? Y porque así vos te imaginas cómo es cada parte que vos lees o el personaje también. Ajá. Podés inventar tu propio diseño. Claro. En cambio, cuando vos lo ves, es como, ahí está y no podés inventarlo vos mismo. Claro, es que no podés dejar de pensar la situación si no es con la cara del personaje, ¿no? Bueno, pero como acá tengo la mayoría que les gusta. ¿Ustedes por qué les gusta mirar las ilustraciones? A mí desde chiquito me gustaban los dibujos de los cuentos y de cualquier cosa. Nunca me dejaron de gustar. Está buenísimo, ¿no? Bueno, y primero vamos a escuchar un pedacito de la entrevista y después me van a decir... ¿Qué hicieron ahí en el aula, en la escuela, cuando los fue a visitar? ¿Dale? Sí. Escuchamos un primer audio que tiene que ver con esta entrevista y con las cosas que él dice acerca de su trabajo. Siempre, chico. Cuando tenía la edad de ustedes, le dibujaba todo. No, nunca paré de dibujar. Y por suerte, mi vieja me aguantó bastante el tema ese. Siempre como que a ella le gustaba que yo dibujara. Le dibujaba los libros, igual agarraba los libros de mi vieja de biblioteca, esta parte, y se las dibujaba. Mi vieja no le gustaba nada de eso, pero cuando era más chiquito hacía eso. Y siempre dibujé, pero nunca estudié dibujo. Entonces fue más como que cuando tenía tiempo libre, en las clases dibujaba, que no era algo muy recomendable por mis profesores, pero... Para mí no había otra opción que no fuera dibujar. Yo soy un dibujante raro, yo estudié diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires. Y soy profesor ahí también. Entonces tengo como dos vidas. Tengo una vida de profesor, donde doy clases y tengo horarios. Y tengo una vida de dibujante, que es un desorden. Porque trabajo en mi casa, por suerte puedo elegir trabajar en mi casa. Entonces yo me puedo levantar a las 7 de la mañana, como a las 12 del mediodía. Pero si me levanto a las 12 del mediodía porque me quedé trabajando hasta las 4 de la mañana. Mirá, depende mucho de la onda con el escritor. Justo en este libro, lo que dije antes, Guillermo, medio que yo lo llevé a la editorial. El escritor me dijiste, ¿no? Yo lo llevé a Guillermo a la editorial. Entonces yo ya lo conocía porque hemos hecho un libro sobre mitos de Buenos Aires. Entonces con Guillermo tenemos una relación donde una vez por semana nos llamamos por teléfono y nos ponemos al día. Hablamos de lo que estamos haciendo y hablamos de la vida. Es medio un amigo casi. Hay otros casos donde ni conoces al escritor y solamente ves el laburo que hace, el trabajo que hace. A mí no me gusta mucho esa relación porque me parece que los mejores libros salen cuando vos podés hablar con el escritor y ir construyendo el libro al mismo tiempo. A veces a vos te traen un libro terminado y te dicen dibujalo. A mí me gusta más cuando el escritor va escribiendo el libro y vamos día a día charlando sobre el libro y me dice, che, ¿querés dibujar un monstruo? Sí. ¿Te gusta esta idea de monstruo? Me re gusta esta idea de monstruo. Dale, vamos para adelante. Y así lo estábamos escuchando grabado a Patricio Oliver, que los visitó a los chicos en la escuela. Y sí. Me cuentan cómo fue eso de saber cómo es el trabajo de un ilustrador. La verdad que a mí me gustó bastante, fue como muy copado también él. Y le hicieron muchas preguntas. Y la verdad que acá mi compañero Luciano también preguntó bastantes cosas muy interesantes. Ajá. Sí, yo pregunté con otro compañero Santiago, preguntamos... mi compañero preguntó si él dejaba... Como, no sé, ¿cómo explicarte? Si alguna vez había rechazado una oferta. O una oferta, o si no, de si dejaba mensajes ocultos en los libros. En los libros. El ilustrador dijo que sí, que en todos los libros lo dejaba. Mirá vos. ¿Un mensaje oculto o una marca oculta? Una marca oculta. Mirá vos, qué interesante. Y cuando él fue a verlos a ustedes, ¿qué hizo en el aula? ¿Cómo se ubicaron? ¿Dónde hicieron el reportaje este? En el Zoom. En el Zoom. Ajá. ¿Y estuvieron solamente el grado de ustedes? Sí, nosotros sí. Nada más. Uh-huh. Vean, acá me contaron que él estuvo mirando. ¿Qué estuvo mirando? Estuvo mirando unos dibujos que nosotros hicimos y sí. Nos dio autógrafos. Porque estuve mirando unos dibujos que mi compañero hacía, dibujaba muy bien. Y entonces yo le dije a Jere, regalar un dibujo porque a él le gusta Cartoon Network. Ajá. Un programa de la televisión. Sí. Le regaló un dibujito y la verdad que Patricio Oliver le dijo que siga dibujando porque dibujaba muy bien, le gustaba cómo dibujaba. Buenísimo, importantísima la palabra de él, ¿no? Para sí. estimular el proceso creativo del compañero. Bueno, el último tramo de la entrevista tiene que ver con los proyectos. Que nada, es libros, historietas y remeras, diseño remeras también. Esta remera la del Increíble Hulk la dibujé yo. Hago cosas para Marvel. Conocida. Sí, sí, hago cosas para Marvel. Entonces hago remeras de los personajes de X-Men y todo eso, de Thor. Eso seguro que los conocen por las películas, seguro. Marvel ya. Sí, Marvel ya es reconocido. Estoy haciendo un nuevo libro para Kipu sobre Noche de Brujas, que va a salir el año que viene para la Feria del Libro. Estoy terminando el cómic, que lo voy a publicar el año que viene, que es Superhéroes. Y tenía un proyecto más que me estoy... Ah, y saco un juguete el año que viene nuevo. Pues yo diseño juguetes también. Sí. Ah, y saco un juguete el año que viene nuevo. Pues yo diseño juguetes también. Sí. Son juguetes de juguetería, son juguetes como de diseñador. Son juguetes que tienen como formas más raras. Ahora con los dibujitos animados que hay en la tele de Cartoon Network es medio ese estilo. Más tipo tirando Hora de Aventura y todo ese estilo. Son como más raros, son personajes. Yo, acá en el libro después cuando lo vean y van a ver los personajes, hay vampiros, hay monstruos, hay espantapájaros. Sí. Hay todo, hombres lobo, todo ese tipo de cosas hay. Que es un poco lo que a mí me gustaba mucho hacer en juguetes. Igual el que saco el año que viene es un robot. Vistas, tengo que hacerlo de frente, de costado y de espalda el personaje. Digo qué colores tiene que tener, lo mando, me hacen correcciones, obviamente, me dicen, che, fíjate que esto no se puede hacer, fíjate que estas formas son muy difíciles de hacer en el muñeco. Yo corrijo las cosas que me piden y en un año, tarda como un año en salir un muñeco, tarda tiempo. De hecho, unos muñecos míos tardaron 3 años en salir, fue mucha espera, pero cuando salieron fue genial. O sea, y como a mí me gustan mucho los juguetes, colecciono muñecos y todo eso, eso es otra cosa que he hecho toda mi vida, que es que mi vieja tuvo que aguantar, y mi viejo también eso, que yo estaba en la primaria, coleccionaba juguetes. Entré en secundario, seguía coleccionando juguetes. Mi vieja dice, ¿qué haces coleccionando superhéroes y todo eso? Y nada, me dediqué a eso básicamente. Fue un poco seguir lo que me gustaba. Bueno, y para cerrar este bloque, ¿qué podemos decir? Un agradecimiento a la Fundación PRIAR del Banco Galicia. Muchas gracias por ayudar a nuestra escuela. Y también la escuela cumplió 50 años, hicimos una gran fiesta y muy hermosa, la verdad. Muy bien. Ahí estamos con el agradecimiento. Bueno, hacemos una tanda y luego seguimos con los alumnos y las alumnas de la escuela Jorge Newbery. Sueño con serpientes. A mais firme, cansável e enérgica oposição que golpista. Serpientes, sueño yo. Votaram sim 61 senadores. Votaram não 20 senadores. Hijo de puta! Hijo de puta! Al vino vino y a los golpes imperialistas, golpes imperialistas. La mato y aparece una mayor. Podés terminar la primaria en tu barrio. Es gratuito y con títulos oficiales. Para jóvenes y adultos desde 14 años en adelante. Acércate a la organización social y política Los Pibes. Estamos lunes, martes, jueves y viernes. Suárez 421, La Boca. Animate. Con los profes Darío y Daniela. Baby. Programa de alfabetización, educación básica y trabajo. Nadie se libera solo. Nadie libera a otro. Nos liberamos juntos. Nosotros tenemos una situación de 28 despidos. De lunes a viernes a las 18 horas. Es tremendo. Además, es mentira. El pibe no tenía armas. Rompe el cerco informativo. Manipulan, desinforman. Dicen lo que le conviene, callan lo que no le conviene. Dando a conocer otra realidad que no se cuenta. pero que se vive en la calle. Juegan un rol político y pervierten su naturaleza, que es garantizar un derecho, el derecho a la información. No se engañen. De lunes a viernes a las 18 horas, rompe el cerco informativo. Mamá, hazme sonza, que grande venga sola. Viernes, arrancamos a las 19 horas. Más o menos. Terminamos a las 21. Más o menos. Cazadores de sonceta. Capaz. Nos avivamos juntos. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9. Todas las voces. En el aire de la boca. 100.9. Desde los barrios del sur, todas las voces. FM Riachuelo, 100.9. 100.9. Hora libre. 10 años que los jóvenes se apropian del aire. Hora libre. 10 años de radio. Seguimos en Hora Libre en el barrio con los chicos y las chicas de la Escuela Jorge Newbery. Y me gustaría que se presenten antes de empezar el bloque. ¿Me decís tu nombre? Victoria. Victoria, y a tu lado tenés a... Soy. Por acá tenemos a... Marcos. Al lado mío está... Nazareno. Yo soy Belén. Agustina. De vuelta, decí tu nombre. Luciana. Jeremías. Y Jeremías. Bueno, nosotros vamos a hablar de un tema que vamos a presentar de esta manera. En Hora Libre. En Hora Mitos, Libre. Tradiciones. Mitos, tradiciones. Nosotros les vamos a contar para nosotras nuestras heroínas, que son las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Seguían marchando por la recuperación de hijos y nietos. Por eso, para nosotras son heroínas. Vamos a contar un antiguo mito de Dédalo e Ícaro. Vamos a contar la historia de Tomás Liberty, héroe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios argentino. Creó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Boca. Nosotros vamos a contar la historia de Hércules. Hércules. Bueno, ¿cuántas historias? Arranquemos por una, ¿no? ¿Ustedes hicieron el 25 de mayo? Sí. ¿Qué hicieron? A ver, ¿le contamos? El 25 de mayo, 4 compañeros, yo, mi compañera, mi otra compañera y un compañero más que faltó hoy, fuimos locutores de una radio, mini radio, en 25 de mayo. Y hablamos de los mitos que pasaron. Uno de los mitos son el cabildo, que el cabildo no era como ahora, todo eso se sabe, que era más largo, más grande y no estaba pintado como estaba pintando ahora, sino a la cal, a la mano. Ajá. ¿Y qué otra diferencia había? ¿Por qué hablamos de mitos? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué cosa? A ver, dale, ayúdala. Había un cuadro, que no me acuerdo quién lo pintó, sí. Que... Bueno, mientras, si querés, mientras lo piensan, nosotros tenemos algo grabado. ¿Lo escuchamos y después sí. lo comentamos? A través de las generaciones, hemos ido construyendo representaciones acerca de lo que sucedió en la Plaza de la Victoria, ese glorioso día de mayo. Estos conceptos o supuestos que se han ido armando a partir de obras, canciones, leyendas y todo tipo de relatos. Entre estas obras encontramos el trabajo pictórico del artista Ceferino Carnacini, quien en 1938 pintó El pueblo quiere saber de qué se trata. Un cuadro muy conocido ya que ilustró los billetes de la segunda mitad del siglo XX. A partir de este cuadro, millones de argentinos nos hicimos algunas ideas que poco tienen que ver con la realidad. Por ejemplo, empecemos por el cabildo, sede del gobierno de la ciudad. A lo largo del tiempo, tuvo muchas modificaciones. Actualmente cuenta con 3 arcadas menos de cada lado. ¿Y su color? ¿Era amarillo como lo hemos pintado infinidad de veces en nuestras carátulas? No, no y no. El cabildo original era blanco, pintado a la cal. Y estaba diciendo, ¿no? Al principio de todo era blanco, igual que ahora. Sí. Sí. Aunque en algunos dibujitos está amarillo. Sí, que eso estaría mal, porque es blanco. O sea que en 1810, cuando estaban todos los paraguitas ahí, la gente afuera, era blanco. Sí, los paraguas no usaban muchos porque eran muy caros y pesados. Eran muy caros y pesados, o sea que vemos mucho paraguas en las ilustraciones, pero me parece que eso es un mito. Claro, por eso. O si no, por ejemplo, los peinetones grandes. Sí. En realidad no eran así. Porque eran más chicos, eso también es un mito. Muy bien. ¿Y me cuentan dónde hicieron? Porque fueron locutores y. Sí, ¿cómo fue un poco el acto? El acto transcurrió en nuestra escuela y. Sí, dale, decilo al aire. Decilo, dale. El acto transcurrió en el comedor de nuestra escuela. El comedor es muy grande y tiene un escenario aparte y ahí lo hicimos todo. Claro, y mientras íbamos leyendo las cosas y diciendo todo, se paraba y, por ejemplo, hay una parte que se bailaba chacarera, que eso era lo último. Ajá. O si no, aparecía el pintor. A ver, dale, acércate y decilo. Sí, sí. ¿Qué querías decir? ¿Nada? Bueno, y aparecía el pintor y... Por ejemplo, y después ahí se paraba, poníamos una propaganda que era sobre el dulce de leche y algo así. Sí. Como es acá, entonces... Como hace en toda radio. Se claro. Hicieron una radio ahí en la escuela. Sí, claro. Perfecto. Y también hicieron una representación de ahí. Fuimos todos de segundo ciclo, sí. Menos séptimo, solo sexto, cuarto y quinto, y eso. Muy bien. ¿Algo más con respecto al acto que hicieron? Que estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. ¿Les gusta hacer de locutor? Vamos a dejar los auriculares, nos estamos pasando los auriculares. También ustedes leyeron un montón de mitos y trabajaron sobre esto, ¿sí? Vamos a escuchar el siguiente, que tiene que ver con el de Teseo. Vamos a contar el mito de Teseo. Teseo. Cuenta la historia en el pueblo, en Creta, un hombre le dijo a la esposa que cuando el hijo crezca, no sé, lo lleve a donde él había dejado sus sandalias y su espada. Así de grande, cuando lo llevé al pueblo, se dio cuenta que es el hijo. Los 16 años, la mamá de Teseo le dice a Teseo que lo lleve al pueblo. Que es hora de conocer a su padre. El padre le dice que tiene que matar al Minotauro. Él va en un barco y al laberinto para matar al Minotauro. Y no, antes de eso el papá le dice que cuando esté viniendo, lance una bengala blanca, así él se da cuenta que está vivo. Luego va con una chica llamada Ariadna que le dice ir siete hombres y siete mujeres al laberinto para matar al Minotauro. Ahí, una chica llamada Ariadna le dice... es fácil entrar, pero es difícil salir. Y le da un hilo para que cuando termine de matar al Minotauro, un hilo mágico para que cuando termine de matar al Minotauro, él pueda salir con facilidad. Sucede que mata al Minotauro y sigue el hilo del recorrido que él hizo para lograr salir del laberinto. Teseo vuelve con Ariadna y viene Dionisio, porque se enamoró eternamente de Ariadna. Se la quiere llevar y se la lleva, y cuando están volviendo, Teseo se olvida de sacar la bengala para arriba, y el papá cree que murió y se tira al mar y muere, se suicida. Y a Teseo lo proclaman rey de Creta. Teseo se arrojó entonces al mar. Allí Poseidón lo recibió con alegría. Estaba sentado en un carro de oro tirado por bellas sirenas. bastó una señal suya para que un veloz pez plateado recuperara el anillo. Segundos después, Teseo emergió de las aguas con el anillo en una de sus manos y frágiles estrellas del mar escabulléndose. Yo soy Luciano. Yo soy Máximo. Yo soy Jeremías. Yo soy Ligüen. Yo soy Agustín. Yo soy Nicolás. Todos somos alumnos de sexto B y la escuela Jorge Newbery. Ahora, yo no sé qué les parece a ustedes, pero es un lío bárbaro las historias mitológicas, ¿no? Sí. Tiene mucho personaje. ¿A vos qué te parece? ¿Te gustan los mitos? Sí. ¿Sí? Bien, ¿no hay mucha cosa? ¿No pasan demasiadas cosas? En los mitos. En los mitos hay a veces que sí. Este pasaron un montón de cosas, lo escuchamos todo. Sí. Porque era como que sí, es un tipo un castigo del rey de Creta. Sí, pero también. A ver, habla el micrófono. Sí. Creo que también. Vamos a ver la palabra. Era una predicción o algo así, no me acuerdo cómo se llama. Sí, una predicción. No, esa es. Una premonición. Sí. Sí. De los Ícaros. Lo que vemos en los mitos es que siempre hay dioses. Que los dioses no son reales, sí, ¿no? Es una característica que tiene el mito. Zeus, Poseidón. Exactamente. En la historia de Teseo hay un dios llamado... No me acuerdo cómo se llamaba. Poseidón. Sí, son un montón, ¿viste? No, Poseidón no era... Sí, era Poseidón. Bueno, no importa. Era un... Un dios. Un dios, sí. Bien. Que tenía... Sí, Dionisio, algo así se llamaba. Que tenía una novia que dijo que cuando nazca Teseo, sí, lo lleva a una piedra que él ahí abajo ponía... Muy bien, el oráculo, así se llama, ¿no? El lugar en donde se predice lo que va a pasar. El oráculo le dijo al rey de Creta que le iba a nacer un hijo y no lo va a ver dentro de mucho, mucho tiempo. Ajá, y finalmente pasa eso. Sí. ¿Sí? No. Bueno, después nos ponemos de acuerdo. Le había dicho que cuando nazca el hijo y tenga 16 años lo lleve. Sí. No, ¿sí? No, lo que le dijo fue que si tenía un hijo con, ¿sí?, o con otra que no era del mismo reino, sí, su reino iba a sufrir desgracias. Eso. Ajá. Como una maldición. Sí, ¿no? Y sufrió muchas desgracias. Bien. Sí, el oráculo es generalmente el que dictamina estas cosas que van a pasar. Claro. Hay que portarse bien y hay que hacer todo lo que dice el oráculo, porque si no, en los mitos se arma un zafarrancho bárbaro. Es como que bien, es hay otro mito que ustedes trabajaron, que es el de... Délaro e Ícaro. Vamos a escucharlo. Vamos a contar un antiguo mito de... Délaro e Ícaro. Délaro e Ícaro. Cuenta... la historia comienza que Délaro es un... extraordinario arquitecto y el rey Minas de Creta le mandó a construir un laberinto. Se tuvo que mudar a Creta porque el rey Minos le había mandado a hacer muchas cosas. Llena de pasadizos y callejones que dejaban mil vueltas. Y después de un tiempo llegó al Minotauro, a la isla. Cuando terminó el laberinto, el rey mandó a poner un carnero en la entrada, como sea para atrapar al Minotauro. Pronto apareció en la isla un terrible ser. Era un hombre de fuerza extraordinaria, pero tenía cabeza de toro y cuerpo de humano. Y se alimentaba de carne humana. El conflicto se desarrollaba que el Minotauro asustaba a toda la gente y además de comer carne humana y el rey le mandó a Galo que construyera un laberinto o un edificio para que el Minotauro no salga. Ayudó por sus hijos Ícaro, lleno de pasadizos y callejones que dejaban mil vueltas. Desembocaban en más. El truco salió bien y a partir de ese momento los habitantes de Creta pudieron vivir tranquilos. Yo soy Ligüen. Yo soy Máximo. Yo soy Victoria. Yo soy Pamela. Yo soy Micaela. Yo soy Agustina. Yo soy Gabriela. Yo soy Julieta y todos somos alumnos de la escuela 18 del Distrito 21. Jorge Newbery. Y qué lío, chicos. Estas historias que tienen tantas cosas que pasan, los mitos son así. Sí. Y tienen esa particularidad de que hay dioses, ¿no? Bien, nos estamos despidiendo. Queríamos sí. mandarle un saludo. A ver, dale. Vamos a mandar los saludos. Vamos a mandarle saludos a una perra, Chicha, que es la perra del aula, la perra de la escuela, la conocen todos. Y tenemos muchos perros en la escuela. Bueno, pero Chicha es la de ustedes. La nuestra, es especial. Bien, recordemos que los chicos vienen de una escuela granja. O sea, hay... Come vainillas, Chicha. De todo come. Claro. Y está acostumbrada seguramente con los chicos. Sí. Se comporta como un chico más. Mirá. Y es muy estudiosa, ¿eh? Sí, todo el día. Se sabe todo lo de los mitos. Siempre sigue la señora Gabriela. Bien, ¿algo más? ¿A alguien más? Para mandarle saludos. A ver, dale, decilo que esto es radio. Dale. Queríamos felicitar a la escuela por los 30 años de su granja. 30 años de granja. Sí. Buenísimo, felicitaciones. ¿Algo más? No. Con esto nos despedimos. Y le mandamos saludos a todos los de la escuela. No. A todos. A todos los que están viendo. Y nosotros, a los familiares, a todos los que están viendo. Al profe Dani, nuestro profe de matemática. Sí. Que nos mata con la matemática. Me encantó. Bueno, a todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Exacto, ahí está. A todos los chicos que nos están escuchando acá afuera. Perfecto. Y nosotros con este tema nos despedimos hasta el próximo jueves, cuando empiece nuevamente a las 10 de la mañana, hora libre. Chau. Chau. Adiós. Chau.